10 de la mañana, 40 minutos. Continuamos en el Mañanero y continuamos. Sí. Prolongamos la columna de Libre Pensamiento de Fer porque estamos en comunicación con Soledad Deza, la abogada de Belén, esta joven tucumana condenada a 8 años de prisión por haber padecido, por haber sufrido un aborto espontáneo. Bien, acá estamos en línea con Soledad Deza, una referente de Católicas por el Derecho a Decidir y abogada de Belén, el nombre que se le ha puesto a esta chica, el nombre ficticio, uh-huh, para proteger su identidad, y que lamentablemente está sufriendo el embate de la justicia patriarcal y de la infiltración de estos grupos reaccionarios que se meten en todas las instituciones del Estado. Soledad, un gusto saludarte. Un gusto, Ariel, Lara y Fernando. Les agradezco la comunicación a ustedes por el interés en el caso. No, un placer, por favor, que estés al teléfono para atendernos y que nos puedas contar, cómo es la situación de esta chica y por qué fue condenada. Bueno, la situación de Belén, además de todo lo que ustedes dijeron, es aún más grave porque Belén está presa desde que entró al hospital. Belén nunca volvió a su casa. Esto es importante porque sabemos de que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. Por dar un ejemplo, tenemos un presidente que ha estado procesado y ha podido no solo ser elegido, sino asumir como presidente en condición de procesado. Sin embargo, una mujer que llega con un aborto en el hospital tiene que estar presa, ¿no? Esto también nos muestra un poquito ideológicamente dónde estamos como Estado, ¿no? Soledad, eso te quería consultar. Ella está detenida desde aquel día de marzo del 2014, de ahí nunca más recuperó la libertad. Exactamente, ella entró el 21 de marzo al hospital, le dieron de alta el 25, pero para irse al penal. Ella intervino la justicia cuando ella estaba ahí, intervino el sector de la salud, la justicia y el Poder Judicial en un entramado patriarcal. Primero la aprendió, para usar una terminología jurídica, luego dictaron una orden de detención y finalmente la prisión preventiva, que es lo que nunca volvió a su casa. Este es un dato importante, uh-huh, o sea, porque estamos hablando de una etiqueta que se les pone a las mujeres que abortan, aún antes de tener pruebas, aún antes de saber si fue voluntario o no voluntario, aún antes de cualquier cosa, la mujer que entra a un hospital público, que es una mujer con escasez de recursos simbólicos y materiales, uh-huh, es una mujer culpable y sospechosa sobre todo, ¿no? Sí, no, es espantoso, y además se violó de la confidencialidad que debe tener el paciente cuando se atiende a una institución y frente a un profesional de la salud, ¿no? Exactamente, se violó la confidencialidad médico-paciente porque todo lo que ocurre, todo lo que fluye en el marco de la atención sanitaria, en el marco de una relación médico-paciente, está protegido por la confidencialidad. Es tan importante la justificación legal y la justificación moral del secreto médico que revelar el secreto es considerado un delito por nuestro Código Penal. Está tipificado en el artículo 156. Sin embargo, en este caso, los médicos decidieron dar intervención a la policía, intervino la policía, luego dieron información sobre Belén, hasta vincularla con un feto que encontraron en un baño, vincularla moralmente, porque en todo el trayecto de la investigación, que fue muy corto, ¿no? Es llamativo porque la justicia cuando quiere investigar alarga, uh-huh, alarga, y cuando no quiere investigar acorta, pero fue muy corto. Y sin una sola prueba de ADN que la vincule con ese feto que habían encontrado en el hospital, la catalogaron como madre y la catalogaron como homicida. Entonces la imputación que enfrenta ella es homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, porque es un feto que apareció en un baño, en un inodoro. Uh-huh. Es lo que yo estoy hablando, porque sí, es bastante, sí, más dura. No quiero dar más detalles. No, pero, claro, obviamente. Digo, es verdaderamente espantoso. Y Soledad, digo, no ha habido una investigación para tratar de realmente dilucidar la identidad de ese feto que se le atribuye la maternidad a Belén. Eso quedó ahí, no se investigó. Está más. Está muy bueno lo que vos preguntás. Sí hubo una investigación, pero hubo una investigación en la que solo se consolidó lo que ya se había decidido moralmente en la salud, que era que Belén había parido un hijo y lo había matado. Eso se decidió, el imaginario decidió eso. Frente a un aborto acomodaron todo para hacerlo cuadrar con el discurso antiderecho, que es que quien tiene un aborto comete un homicidio. Y entonces el abortante es una asesina. Todo en la justicia, la investigación en la justicia se centró en eso. Hay un dato importante que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. Su defensora, que fue la defensora oficial, en ningún momento planteó ni la violación de secreto, ni que haría nulo el juicio, y tampoco planteó en ningún momento, ni cuando apeló a la preventiva, ni cuando se opuso a la elevación a juicio oral, ni ofreció pruebas tendientes a buscar el ADN, no ofreció ni planteó incluso que su defendida no haya cometido ningún delito. Se limitó a hacer una defensa para poner en duda la salud mental de Belén en el momento de los hechos. O sea, esto es importante porque uno por ahí se llena la boca hablando de la perspectiva de género, y un cuerpo de mujer tampoco nos asegura una perspectiva de género, porque nos muestra que su propia defensora también le había puesto una etiqueta de asesina. Por eso no hay un ADN en la causa, por eso no hay una prueba que la vincule, por eso su defensora no negó la comisión del delito y no negó la vinculación de ella con este feto que se encontró. La verdad es que es un caso sumamente lamentable porque Belén quedó presa con 25 años, Belén tiene 27 años. Entonces la verdad que a mí me parece que hay que ponerle un poco de límites al patriarcado, porque las desigualdades realmente son sumamente agresivas con las mujeres pobres, con las mujeres con escasez de recursos simbólicos, y hay como un ensañamiento, veo yo, con quienes pueden encuadrar en algún caso de que no se sigue el mandato de maternidad. Yo hasta ahora lo que había visto en los distintos intentos en el país de judicializar casos de aborto, que no prosperaban, no había visto que hubiera fallos o sentencias, por lo menos los que he podido seguir. En Tucumán, yo tuve un caso en Tucumán, el caso María Magdalena, fue más o menos similar. Sí, lo recuerdo. Ella llegó con un aborto en curso, pero María Magdalena ni siquiera fue a declarar a la justicia. Yo planteé la violación del secreto, me hicieron la vida imposible el poder judicial unos cuantos años, pero la sobreseyeron. Ella ni pisó tribunales ni para declarar. Lamentablemente, Belén tuvo una mala defensa, tuvo un abogado defensor de entrada que abandonó la defensa, luego esta defensora oficial y luego otro abogado que dejó la causa 3 días antes y luego nuevamente esta defensora oficial. Yo creo que estuvo abandonada su suerte. Creo que eso también habla de un desinterés del Estado, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando hablamos del entramado, salud, policía y poder judicial, hablamos de un mismo Estado. El Estado es uno solo, un Estado que tiene que cuidar la salud y garantizarla, un Estado que tiene personal policial dentro de los hospitales que se supone que es para garantizar seguridad de los pacientes. Un procedimiento. Y un poder judicial que se supone tiene que buscar la verdad de los hechos y no lo hace. Entonces hablamos de un Estado que criminaliza desde todos sus lugares de poder. Soledad, ¿cuál es hoy la situación? ¿Ella sigue detenida desde el punto de vista judicial? ¿Cuáles son las instancias a las cuales se puede apelar para rever este fallo? Digo, ¿qué es lo que podemos esperar de parte de la justicia tucumana? Nosotros esperamos. Van a dar los fundamentos de la sentencia y a partir de ahí vamos a poder plantear un recurso de casación para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán declare nulo este caso. Nosotros vamos a buscar la anulación del caso por violación del secreto y por las violaciones del debido proceso. Hay una sentencia que es incongruente porque llega a conclusiones que no son derivaciones razonadas de las pruebas que hay. Y por otra parte vamos a pedir antes que eso la excarcelación. Nosotros, el Movimiento de Mujeres de todo el país y muchas organizaciones de derechos humanos que se están solidarizando, queremos que Belén espere, como la mayoría de los procesados y las procesadas, que espere la firmeza de su sentencia en su caso. Vi que hay un pedido de adhesiones a un mail, de hecho ahí estuve escribiendo hoy, si podés decirlo. Estamos recibiendo adhesiones desde Católicas por el Derecho a Decidir en un correo que es libertadparabelén todo seguido @gmail.com y la verdad que es muy notable la repercusión que está teniendo el caso, así que aprovecho también este espacio para invitar a todos y todas a adherir de forma personal con un DNI y una pertenencia institucional, si la hay, sino como una organización. Pero la verdad que todos los apoyos son importantes. Uh-huh. Soledad, te hago una consulta, y esto desde la más absoluta ignorancia. Si es que en este caso o en otros casos se puede establecer algún tipo de vínculo o complicidad. Digo, estamos hablando de temas judiciales, de una condenada para la justicia de Tucumán, decía de una complicidad respecto del padre, ¿sí? Del padre del feto abortado, si es que existe esa posibilidad, existe esa figura, no, o no si es una... Claro. Y no hay padre hasta que no hay un niño vivo, entonces... Claro. No existe nada, no uh-huh. existe para la... No existe para el Código Penal ni aún una complicidad para el varón en ningún caso de aborto. Igualmente Belén no sabía que estaba embarazada. Claro. No existe uh-huh. ninguna complicidad, porque, como te digo, la paternidad es un vínculo producto de la filiación. Para que haya filiación tiene que haber claro. un vínculo biológico o voluntad procreacional para que haya otro tipo de filiación, entonces no, claro. no hay. Te quería consultar qué castigo, digamos, le corresponde para el médico que violó este secreto profesional entre Belén y justamente él, ¿no? La inhabilitación de la matrícula y una multa. Bueno, te agradezco mucho. No sé si querés decir unas palabras. Mucha gente que no sabe quiénes son Católicas por el Derecho a Decidir. Ajá. Y estaría bueno si podés brevemente explicar, contar un poco en qué consiste su organización y a qué se dedican. Bueno, Católicas por el Derecho a Decidir es una ONG de mujeres feministas y católicas que trabaja en el país desde hace 20 años. Que forma parte de una red latinoamericana y que mantiene disidencias desde las creencias católicas, pero con la jerarquía de la Iglesia, acerca de temas que tienen que ver con la moral sexual, acerca de temas que tienen que ver con el lugar de la mujer en la sociedad y acerca de todas las normas o mandatos o enseñanzas que desde la Iglesia se imparten de forma patriarcal y que lo que hacen es profundizar un lugar de subordinación. Uh-huh. Católicas brega mucho por la libertad de conciencia y sostiene que dentro de las enseñanzas católicas hay una protección de la libertad de conciencia. Entonces, que ninguna mujer debe ser ni castigada por tomar decisiones que tengan que ver sobre su vida sexual y reproductiva de forma autónoma, y consideran que tampoco... surge de ningún mensaje de las escrituras eso, y que no está dentro de las uh-huh. enseñanzas católicas ni dentro de lo que constituye o construye una fe católica verdadera. Creemos que las condenas que hay, que tienen que ver con la moral sexual, temas de diversidad o en temas de aborto, son producto de cosmovisiones personales de sectores conservadores y fundamentalistas que son replicados en gran parte por las jerarquías eclesiásticas, que no son las que nos identifican a nosotros. Uh-huh. Repetimos otra vez el mail para mandar. Esto es una adhesión, tanto puede ser colectiva como individual, libertadparabelén@gmail.com. Exactamente. Esto te preguntaba recién, ¿puede ser para tanto individual como una organización? Exactamente, todos los apoyos vienen bien, porque es una forma de mostrar que quien estuvo abandonada a su suerte ahora está acompañada por gente de todo el país. Perfecto. Sí, incluso hay algunas manifestaciones públicas que se están haciendo, creo que en la Casa de Tucumán, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No sé si hoy o mañana. Están llamando van a hacer una manifestación el 28 de abril. Sí, es muy importante. La verdad que, sobre todo para Belén, es un gran apoyo, porque cambió su estado de ánimo desde que intervine yo en representación del uh-huh. movimiento de mujeres, porque podría haber sido yo o cualquier otra mujer que intervenga con una perspectiva de género. Lamentablemente yo me enteré el día de los alegatos de este juicio. Claro. Si no, otra hubiera sido... su destino, me parece. Uh-huh. Bueno, Soledad, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás muy ocupada atendiendo los medios, porque el caso ha tomado repercusión a nivel nacional. Y bueno, tuviste la... Les agradezco a ustedes por el compromiso, la verdad. Uh-huh. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando en la lucha. Para ustedes también, estamos en contacto. Hasta luego.